hablando sobre el sistema nervioso central, que es básicamente el que se encarga de nuestro aprendizaje, también de nuestra memoria y también de nuestras emociones. Tenemos otras dos partes que integran el sistema nervioso central, dentro del cual está el cerebelo, que es el que coordina nuestros movimientos, coordina nuestros reflejos y también coordina nuestro equilibrio. Y luego aparte también tenemos el bulbo raquídeo, el cual es el encargado de que todos nuestros órganos funcionen de la manera que funcionan y puedan realizar todas sus actividades. ¿Qué hace el cerebro nervioso? Cuerpo en el tiempo. Bueno, en conclusión, ¿qué hemos aprendido? Hemos visto lo que es el sistema nervioso. El sistema nervioso nos ayuda a realizar todo. Nos ayuda a hacer las cosas, a pensar, nos ayuda a sentir. Es por eso que debemos aprender sobre él, pero sobre todo que debemos cuidarlo. Como vimos, hay varias formas en las que podemos cuidarlo, principalmente haciendo ejercicio y teniendo una buena alimentación. Y es cierto que a lo mejor nosotros nos esforzamos por poner esta, no vamos a tener una salud perfecta o no vamos a vivir para siempre, pero podremos hacer que todos nuestros sistemas, como el sistema nervioso, se mantengan fuertes y nos ayuden a tener una buena calidad de vida. Gracias.